La verdad que fue así. Nosotros, bueno, esas cosas que muchas veces tiene el destino, no sabes por qué, pero justo te pasa el día de la elección, una elección muy trascendente para nosotros, para quien habla con muchísima más razón todavía, porque la verdad que creo que fue la elección más importante de mi vida desde el punto de vista electoral, estamos hablando, ¿no? Competir en el escenario que nos tocaba competir, arrancamos como arrancamos. La verdad que era todo un desafío enorme. Cuando nos planteamos, hemos tenido más de una charla en esta radio. Y te consta que siempre decía que era un desafío enorme, grandísimo. Y sin embargo, esas cosas del destino hizo que ese día la naturaleza nos jugara una muy mala pasada para todos, ¿eh? Porque yo creo que fue ahí en ese momento electoral, me decía, esto te favorece, la verdad que no te favorece a nadie, le digo, porque esto es lo que hace, perjudica en primer lugar a la gente, y en segundo lugar, desde el punto de vista electoral, la gente de mal humor, mucha gente no pudo ir a votar directamente, o sea, no es que por la lluvia fue a votar en contra de alguien, no pudo ir a votar, hubo mucha gente que nos hemos encontrado estos días de lluvia, que directamente no se podía mover de la casa porque tenía agua dentro de la casa. Nosotros teníamos alguna fiscal que tenía, salió como pudo y hizo de fiscal, y después al mediodía, pobre, volvió a la casa y el agua seguía en la casa y tuvo agua hasta el sábado de la otra semana. Conozco perfectamente el caso. Así que fue realmente muy triste desde el punto de vista de lo que nos pasó en Saladillo. Y como vos decías, capaz que la palabra es eso, gozar de lo que por ahí para nosotros fue lo más trascendente políticamente, que tal vez nunca más me pase. O sea, pero bueno, es un poco la vida de uno, ¿no? O sea, la verdad que uno llega hasta acá, yo sé que todavía hay un camino por recorrer, que todavía no tenemos garantizado llegar a la intendencia, que tenemos que todavía seguir compitiendo, que no estamos mal en esta oportunidad, estamos bien, pero que es necesario seguir luchando para, si queremos, ¿no es cierto?, llegar a ese importante y trascendente, ¿cierto?, puesto o lugar, ¿no es cierto?, que creemos que le podemos aportar lo mejor que tenemos a la comunidad de Saladillo, por lo menos por estos 4 años que nos hemos fijado como meta. Pero bueno, a veces por ahí estas cosas hacen que uno te sirva como reflexión, ¿no? No hace falta, no haría falta la desgracia de la gente para que uno reflexione la trascendencia que tuvo esa lluvia, esa agua, esa situación, ¿no es cierto?, de alguna manera conflictiva hídrica que tuvimos en Saladillo, para que uno reflexione y piense qué cosas, ¿no es cierto?, hay que hacer, ¿no es cierto?, en la próxima gestión municipal. Por supuesto que llovió mucho, llovió más de 200 milímetros. En un exceso de agua bastante importante. No llovió en un solo día, llovieron varios días. Eso se pensaron, ¿no es cierto?, que evidentemente durante estos días hay algo que evidentemente no funcionó todo bien, que ha entrado agua por algún lado, que ingresó al casco urbano de una manera mucho más rápida, porque durante una semana el agua no bajó en muchos lugares. Entonces algo raro pasó, a diferencia de otras veces, que llovió la misma cantidad y salió mucho más rápido. Entonces, estas son las cosas que uno evidentemente le sirve como experiencia. Tal vez sea una muestra clara y un mensaje muy claro para los que se van y para los que vienen. Para los que vienen, fundamentalmente, yo me hago cargo de lo que yo quiero, hacerme cargo, que si yo quiero llegar a la municipalidad, tengo claro que hay muchísimas cosas que se podrían y se deben hacer, ¿no es cierto?, en la gestión futura, por lo menos para atenuar el golpe. A ver, yo soy consciente, por mi profesión, sé lo que significa hacer una obra de desagüe hidráulico. No voy a inventar acá la obra de desagüe hidráulico que solucione el problema a la 31 de un día para el otro, porque sabemos que la obra que hoy está haciendo la actual administración, a través de los recursos provinciales, llega hasta las vías del ferrocarril, hasta el LEM. Y de ahí hay que cruzar la LEM, hay que cruzar la ruta y hay que llegar a la 31, una obra millonaria. Hablan de 20 o 30 millones de pesos, seguramente. Es una obra que hay que conseguirla, hay que gestionarla. Es una obra que tal vez tarde en total, si todo sale bien, si tenemos un gobernador que no hace caso, si los legisladores nos ponemos a trabajar junto con el intendente y trabajamos los cuatro juntos, o los tres, o que sea, ¿no es cierto?, lo que resulte, podemos conseguirla en el menor tiempo posible. Pero sabemos que es una obra que va a demorar 2 años por lo menos, haciendo todo en forma prácticamente automática, que todo vaya, no sé, terminamos esta obra, arrancamos la otra obra, se ejecuta. En 2 años recién podríamos estar resolviendo el problema de la cuenca de la 31. O sea, lo que hoy es la 31 pura y exclusivamente, que es de Yatorre, Ruta, Saavedra, perdón, y Frochan. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos? O sea, hay que atenuar el golpe, porque si nos vuelve a pasar una lluvia como esta de esta naturaleza, evidentemente podemos llegar a tener problemas similares. Ahora, José Luis, yo charlando con algunos militantes, algunos de la oposición, algunos del oficialismo, que anduvieron viendo, mirando, algunos hasta en forma aérea, pareciera que hay algunas cosas raras también, ¿no? Digo, colaborando con la falta de la obra de desagües, ¿no? como que el agua canalizó desde algunos llanos demasiado rápido hacia Saladillo. Sí, sí. Insisto, pareciera, digo, de acuerdo a lo que me han comentado, porque yo la verdad que no lo vi, digo, pareciera que hay cosas raras que hicieron un agua que por ahí se quedaba estancada en algunos lugares, haya venido muy rápido para el lado del pueblo, ¿no? Drenó con mucha velocidad y drenó en forma permanente. O sea, vuelvo a repetir, llovió el sábado a la noche y el sábado de esta semana recién el agua en la Pereira bajó. O sea, pasó una semana completa para que bajara el agua. Una semana nunca pasó que hubiera casas con agua adentro. O sea, me consta porque conozco el caso, o sea, no es que me lo contaron. Con el caso de una familia que tuvo una semana completa del sábado, el día de las elecciones, hasta este sábado a la mañana recién bajó el agua. Y le bajó, tenía 5 centímetros, salió ese día, o sea que tuvo todavía un día más, tardó un poco de agua, ¿no es cierto?, en las cunetas y la sigue teniendo. Algo evidentemente pasó. Yo soy partidario, por supuesto, de trabajar en el futuro. Ojalá esta gestión de acá hasta fin de año pueda hacer algo para atenuar, ¿no es cierto?, un poco los golpes de efecto que pueda tener el agua de acá hasta fin de año, porque podemos volver a tener otra situación hídrica como esta, o climática como esta. Y por supuesto que la próxima gestión, sea quien sea el intendente, me toque ser a mí o Lenzi o González, quien sea, evidentemente el trabajo en ese barrio en particular y en otros que también tenemos problemas, va a tener que ser a partir del primer día. Yo creo que es obra prioritaria y quedó demostrado que el tema hídrico es una obra prioritaria, como lo es la cloaca, pero en el tema hídrico evidentemente una obra donde hay que limpiar tubos, donde hay que permitir ciertos pasos de los canales existentes, habrá que tratar de acomodarlo de manera tal de que por lo menos funcione en forma lo más natural posible, acomodar las dimensiones de los tubos, la salida. Y una cosa que para mí es importante, que son obras pesadas, no son obras baratas, pero que se puede ir haciendo a poco con equipamiento municipal. Habrá que ver, ¿no es cierto?, qué equipamiento disponemos cuando nos hagamos cargo de la municipalidad, si hay equipamiento adecuado, si habrá que comprar alguno, si habrá que reparar otro, lo que sea. Me parece que el tema de las defensas a la planta urbana, el otro día lo escuchaba el ingeniero Urdani, y diciendo que necesita una defensa importante como la de Alvear. Solamente como la de Alvear no, pero defensas parciales sí. Yo soy convencido que algunas defensas parciales, Saladillo lo practicó durante mucho tiempo cuando antiguamente se inundaba la 31, se hicieron defensa con la de Yatorre, y yo soy partidario de hacer defensa con la de Yatorre, con la Lenzi, con la Palacio, Alfredo Palacio, Balvin, Graduazo, con las que sea. O sea, de manera tal de que todo el agua que venga de alguna manera de la zona más alta, que es la zona del aeroclub y los médanos que están en esa zona, de alguna manera no lleguen y no mueran, ¿no es cierto?, en la defensa que produce de alguna manera la ruta 205, ¿no? Pero bueno, esas defensas, ¿cómo se canalizan? Bueno, hay que hacer canales que los deriven a la ruta mucho más adelante, evitar alguna fábrica que hoy está instalada en la ruta, ver cómo canalizar también la... O sea, hay un montón de obras, ¿no es cierto? Voy como canalizar y profundizar el canal que lleva por la ruta, ¿no es cierto?, al arroyo Saladillo, que es un canal de muy poca pendiente, que cuando levanta el agua el nivel del arroyo Saladillo, evidentemente no saca el agua, lo saca de forma muy lenta. Ver cómo se puede empezar a limpiar el canal del 17, que es una obra carísima, carísima. Pero hay que hacerlo en algún momento. Habrá que gestionar una obra de hablan ahora de 18 millones de pesos, pero en algún momento hay que empezar a gestionarla. Por eso es que es importante el trabajo mancomunado con los legisladores, Nacho, porque la verdad es que nosotros estamos mandando todo el agua al 17, bárbaro. Estamos inundando, por supuesto, de alguna manera, campos productivos, y estamos poniendo en riesgo Cazón, parte de Toledo. O sea, el 17 va atravesando una zona rural que si no lo canalizamos, ¿no es cierto?, abajo hacia arriba, en algún momento se limpió hace muchos años, se limpió en la época de Ferro, creo que al principio de la gestión de Gorosito también se hizo alguna limpieza. Hay buenas alcantarillas, pero hay que tratar de alguna manera de trabajar en estas cuestiones, ¿no? O sea, son cuestiones muy pesadas, por eso digo, hay mucho trabajo por hacer, ¿eh? Y habrá que evaluar bien también y ver la foto cuando bajen un poco las aguas, si hay canales clandestinos o no. Por supuesto. Y el otro tema para mí, todo lo que es planta, cuartel primero, soy un convencido que tratar de tenerlo lo más relevado posible. Llamémosle plan hídrico, no sé, yo lo que quiero, cotas de nivel de todo lo que es el cuartel primero, que es un sector muy grande de Chacra. Hoy, de alguna manera, se ha densificado en cuanto a explotación, ¿no es cierto?, edilicia, o sea, un loteo importante, uh-huh, trascendente, que ha generado un montón de conflictos. Hasta que vengan las obras importantes, porque la de Yogo Pluvial, tercera etapa, se está terminando, la va a terminar esta gestión. En la próxima gestión le va a tocar la tercera parte de la tercera etapa, y la próxima gestión seguramente, o la otra que venga, le va a tocar la cuarta etapa, que es la que resuelve el problema de la Saavedra. La cuarta etapa, ¿qué está planificada? ¿Por qué calle? No lo tengo claro. La tercera parte de la tercera etapa que sí. es la que viene por Flochan. En realidad viene esa obra, la que está haciendo Bruno en este momento, Bruno Construcciones. Que ahora está la Plaza Albina Argentina. Bueno, y sigue por San Martín hasta Las Vías, y ahí muere. En el futuro sale de Las Vías, cruza Las Vías, va a Trocosta hasta Alberdi, Alberdi cruza la ruta 205, agarra Ibarbia y Ibarbia hasta Belgrano. Y ahí le mete propio, en el corazón propio de la 31. Resolvía, sacaría el agua de la 31 con mucho más facilidad desde el punto de vista todo la cuesta. Ahora, si eso, yo lo digo, está bien, nosotros vamos a resolver el tema de la lluvia de la 31, pero si vos evitás, si no evitás que entre agua de afuera, evidentemente va a ser un colador. Un embudo, claro. Va a entrar y no va a salir nunca, o sea, va a tardar lo mismo, o sea, va a tardar menos, pero el agua lo vamos a tener. Entonces lo que hay que evitar, más allá de esta obra importante y trascendente de la 31, va a ser necesario, evidentemente, alguna defensa. A mi criterio, técnicamente, habrá que estudiarlo y habrá que contratar hidráulica para que nos hagan los estudios adecuados, para que nos hagan defensas parciales. O sea, no te digo una defensa grande como la... Porque tal vez no se justifique en Saladillo. Porque en el caso de Alvear tiene una defensa importante porque tiene está al lado. Un arroyo al lado, pegamos una y otra realidad. Es como si nosotros acá tuviéramos... En realidad tiene un arroyo a un lado y un río del otro, ¿no? Claro, es como si en Saladillo tuviéramos el arroyo de Saladillo pegado a Saladillo. Entonces ahí ya es otra realidad. La nuestra en realidad diferente. Es una... es el escurrimiento que se produce desde varios kilómetros hacia Saladillo por lugares que evidentemente la pendiente termina muriendo, la parte más baja es al lado de la ruta 205 que actúa de muro de contención, ¿no? Bueno, cambiemos un cachito de tema. ¿Ya pudiste analizar el resultado electoral? Sí. Lo analicé, a ver, ¿sos consciente de lo que pasó? No, a ver, me doy cuenta cuando me saluda la gente. Tal vez en lo personal es como si no me hubiese pasado nada. Y la verdad que me hace bien eso a mí, porque yo siempre intento controlar el ego personal. Esto dicho, lo dije en la conferencia de prensa cuando lo hicimos con Goro ese día. Si una de las cosas que me pasa es porque uno intenta, a ver, lo efusivo que puede significar un triunfo de esa naturaleza, hace que uno por ahí se crea que te dieron un trofeo, lo que sea. La verdad que no te dan un trofeo, te están dando una responsabilidad tremenda, enorme. Te dan una herramienta para trabajar grandísima. Es la pinza más grande que me están dando nosotros para aflojar y ajustar tornillo. Me parece que... y eso a mí me... Siempre me... A ver, yo no le tengo miedo a la función pública y a esta gestión sí le tengo mucho respeto. Siempre respeté mucho donde me iba a meter. Por eso soy consciente que tenía que dejar todo lo que estaba haciendo, que me tenía que dedicar a este tema... Y por supuesto que en el futuro más de uno me dice, ¿qué vas a hacer con la profesional? Lo voy a abandonar, o sea, no tengo alternativa, yo no puedo... Sé lo que significa meterse de intendente 4 años y sé lo que significa cuando uno lo quiere realizar como yo lo imagino. Que lo pueda lograr, bueno, el tiempo lo dirá y la gente dirá, bueno, Salomón lo pudo lograr, no lo pudo lograr. Yo vengo convencido que hay un montón de cuestiones vinculadas con los servicios, con un montón de cosas que hay que dedicarse de lleno. Lo pude analizar o no, y la verdad que todavía recién ayer tuve un rato libre para empezar a reordenar mi vida privada. O sea, yo la verdad que tenía trabajo comprometido para después de la elección, que lo tenía que haber empezado la semana pasada, no pude. Ayer a tarde recién me pude sentar en el estudio y organizar un poco. Estos días fue de acudir a un lado, que te llamaban del otro. Hicimos lo que pudimos, la verdad, nuevo, no fuimos los más... samaritano, yo no me quiero vender acá como que fui el que más me embarré, el que más, no, la verdad que hice lo que tuvo a mi alcance hacerlo, intenté hacer lo mejor posible, pero la verdad que el grupo también trabajó mucho, muy bien, ¿no es cierto? Desde el primer día, la primera noche, yo le pedí mucha cautela antes del resultado. Me acuerdo, le mandé a todos a través de los sistemas de redes sociales, le dije, muy bien, muchacho, hay que saber perder, si nos toca perder, déjenmelo a mí que estoy preparado para perder. Ahora ganar, seamos con cautela, fijé mucha gente que estaba pando mal, ¿verdad? Que de esa manera, había muchas ganas de festejar y sin embargo se cuidó mucho porque creo que no había motivo para festejar. Una elección no te daba derecho a festejar algo de lo cual mucha gente estaba sufriendo, mucha gente que no había acompañado a nosotros, mucha gente que a nosotros iba a votar, como también seguramente mucha gente que lo quiso acompañar a otro candidato, tampoco pudo hacerlo. Analizar la cuestión, yo lo que pude analizar de estos días fue que había algo. Yo creo que en la radio la semana anterior que a la elección lo charlamos con vos, en la calle se daba un resultado bueno, favorable. Creo que fuera de micrófono, inclusive por micrófono dijimos que había una sensación favorable, que ese resultado era 1000 votos, 500 votos, 1900, como se dio, que aparentemente cerca de los 2000 votos, 1900 y pico, no lo sabíamos. La verdad, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente en esos resultados. Tampoco sabíamos si íbamos a ganar la interna, y la general, como nos pasó, que ganamos, o sea, la verdad que fue un resultado electoral muy bueno desde el punto de vista electoral, porque no solamente ganamos las PASO, sino ganamos a todos los candidatos. Individualmente fueron los que más votos obtuvieron. Los que más votos obtuvimos, eso no, la verdad que nos posiciona bien para octubre, pero también sabemos que no hay que confiarse. Logramos conquistar el voto de muchos sectores. Por ahí es cierto que a veces se le intenta minimizar el resultado diciendo nos votaron los peronistas, nos votaron, y la verdad que sí que nos votaron los peronistas, ¿qué querés que te diga? O sea, no hay 14.000 votos, no hay 14.000 radicales en Saladillo, hay votos peronistas, votos no peronistas, votos radicales. Evidentemente es natural que eso pase. Como en otras veces el voto peronista lo favoreció a otro, en este caso nos favoreció a nosotros. ¿Por qué nos votaron el voto peronista? Yo creo que muchas veces porque logramos conquistar ese voto peronista, el mensaje que planteamos, la plataforma que expusimos, la seriedad con la cual planteamos la campaña, nosotros no, en ningún momento, la contundencia con la cual planteamos los mensajes que nosotros queríamos plantear, la no agresión que aplicamos permanentemente, nunca agredimos a nadie, nunca nos metimos en cuestiones personales, en absoluto. Me parece la planificación desde el punto de vista del trabajo que hicimos, recorrimos. Yo te digo, Nacho, la verdad que la campaña, se lo dije a los chicos, la campaña que más, lo dije en el acto de cierre, que más viví la política desde el punto de vista de la militancia. Nunca había vivido, y eso que me tocó dos veces encabezar la lista, el concejal y todo, pero nunca me tocó militar como milité ahora. Lo hice convencido de que era mi último gran esfuerzo en cuanto a esta competencia interna. Yo tenía claro que esta era todo o nada, o sea, o no iba bien, o la próxima yo estaba apoyando a otro, eso estaba claro. Más allá de la cautela, de... bueno, sí, dale con el mensaje y después... Pregunta, José Luis, ¿qué opinás de las lluvias que dan para el mes de septiembre? Escriben desde el 597. Y hoy me lo comentaban y la verdad es preocupante la de septiembre, es preocupante la de niño que viene ayer hablaba con Mario Huesa, que he estado dos o tres veces charlando con él por cuestiones que yo reclamo que me hacen, y bueno, de alguna manera el nexo a través del municipio es Mario, y del cual agradezco porque la verdad que ha tenido muy buena predisposición en dos o tres cosas que le he planteado. La verdad que me ha demostrado que tiene interés en resolverlo, pero como se lo he planteado yo, se lo han planteado otros candidatos, y también de alguna manera un buen nexo con los que por ahí recibimos los reclamos, o algunos reclamos. Y la verdad que es preocupante. Por eso que me parece que no, a ver, no podemos seguir esperando que vengan las obras, que llegue la obra de desagüe pluvial o la tercera parte, la tercera etapa. Porque vuelvo a repetir, esa obra tarda 2 años más o menos. Entonces, mientras tanto, algo hay que hacer, acomodar los caños. Hay un montón de ingresos en cierto domicilio que evidentemente se han hecho como se pudieron hacer, renivelar toda esa zona. Yo creo que esos trabajos se pueden hacer, no son trabajos del otro mundo, no son trabajos que requieren una alta inversión, alguna defensa, verificar si hay algún canal que está ingresando a la planta urbana y tratar de derivarlo, de manera tal, no tampoco de tapar atrás, pero derivarlo para que perjudique lo menos posible a lo que es la zona residencial, estamos hablando de 31 residencial, Saladillo, al Cristo, toda la zona residencial, tratar de alguna manera de atenuar el golpe, ¿no? Otro mensaje dice, ¿vas a denunciar los canales ilegales? A ver, los canales ilegales, si son ilegales, por supuesto que hay que denunciarlos. O sea, los canales que son legales son aquellos que autoriza la Dirección Provincial de Hidráulica, lo cual no quiere decir que estén bien hechos, ¿no? O sea, esto quiero ser absolutamente claro. Que un canal lo autorice Hidráulica, a veces no es que no perjudique, a veces suele perjudicar. Lo que pasa es que lo que en última instancia es responsable, hay una repartición que se está haciendo responsable. A veces también Hidráulica se equivoca en un canal y deriva mal. Esto es porque lo digo por experiencia, como nos ha tocado, ¿no es cierto?, estar en la función pública, en obras públicas en un momento. A veces por ahí Hidráulica contempla el desagüe de una cuenca, esa cuenca va a otro lugar y evidentemente después por rebalse termina, ¿no es cierto?, complicando otro lugar. Esto, evidentemente, no, la ilegalidad es porque no tiene autorización. La autorización no le da calidad de determinación. Sí le da, un cierto grado de previsibilidad. Si Hidráulica, de buena manera, Hidráulica, estamos hablando de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, te determinó que la agua tiene que ser por ahí, bueno, uno queda medio conforme que no está perjudicando. Pero eso a veces suele tener algún tipo de inconveniente. O sea, esto lo hemos visto, lo hemos vivido, que algún canal autorizado por Hidráulica a veces no suele tener algún dolor de cabeza. Porque también a veces no se tuvo en cuenta la obra completa, porque dice, bueno, hay que canalizar acá, pero resulta que después el tubo que le pone no es el tubo que le dijo Hidráulica, es de 80 en vez de un metro. Siempre hay que estar muy atento a este tema, ¿no? En lo que hay algún retraso también uno ve, José Luis, es en la ejecución a veces de algunas medidas, ¿no? Por ahí se determina, si es un canal ilegal, se determina que es ilegal y debería retrotraerse la situación anterior. Después verás, tremendamente complicado. Bueno, digo, la verdad. Por eso digo, a veces también esa situación va a haber que buscar con el trabajo conjunto, y yo charlaba también con miembros de la oposición y todo, digo, acá ustedes, el oficialismo en Saladillo, la comunidad en general, vamos a tratar de tener que ponernos un poco más firmes y exigir que existan mecanismos para que o se sancione fuertemente a quienes no cumplen con esta normativa, o haya forma de, a través del propio Estado, de retrotraer la situación a lo que era antes, ¿no? El ADA, que es la autoridad máxima, hoy ya no es hidráulica. El ADA es una repartición, te pone encima hidráulica. Hidráulica es una repartición que funciona paralela al ADA, que es la autoridad del agua de la provincia de Buenos Aires. Es bastante burocrática el funcionamiento. O sea, vos tenés que denunciar un canal clandestino, hasta que te llega la resolución del tema, te inundó todo un sector, ¿no? Entonces, la verdad que no es de lo más rápido. Tal vez haya que trabajar mucho desde el punto de vista legal, o sea, tener la parte legal muy aceitada, de manera tal de acelerar al máximo la resolución y perseguirlo. El ADA es una repartición, a mí me ha tocado trabajar con ellos por una cuestión profesional, y la verdad que es la repartición que más inconveniente te genera para la aprobación desde plano, de demora, y cualquier repartición pública en el término de un mes, dos meses, sale ferrocarril, vialidad provincia, vialidad nacional, DEVA, cualquiera de esas reparticiones, vos presentás un trámite de vinculado con algún plano, te sale rápido. El ADA puede estar un año, y si no conseguís alguien que te lo apure, muere el trámite. Entonces, la verdad que con estos temas, soy consciente que son muy difíciles y hay que estar detrás de ellos permanentemente. La verdad que el tema de los canales clandestinos es un tema muy difícil de dar respuesta, pero bueno, hay que estar muy atento. Yo creo que, a ver, cuando uno habla de una gestión dinámica y de secretario, y dinamizar un poco la cosa desde el punto de vista de la administración pública, uno tiene que tener, por supuesto, funcionarios que estén recorriendo el campo. Cuando uno habla de un director vial, lo quiero en la calle todo el tiempo. Entonces, si vos estás en la calle todo el tiempo recorriendo toda la zona, podés advertir que se está haciendo algo, inmediatamente averiguar si el canal está autorizado o no está autorizado, ¿no es cierto? Frenarlo antes que cometa, ¿no es cierto? Que se pueda hacer. Exactamente. Pero bueno, lo hecho está, y nosotros no venimos a plantearnos cuestiones, sino mirando hacia adelante la importancia y la trascendencia que tiene trabajar en función, que decía la oyente ahí a través del teléfono, de la gravedad que puede significar el tema de un canal de la lluvia de septiembre, ¿no? Tenemos mensajes, también tengo uno a través de Facebook. Sí, otro mensaje dice, a la tarde podrías acercarte al barrio Aguilera, canal que está sobre ruta 205, esto es 205 y Dasati. No hay pasada. Domicilio de Asati 4475, perdón. 4475. Sí, ¿cómo no? Podemos pasar, sí. Ahora pues lo notamos. Bueno, anotámelo. No, sí. No lo borres y ya si lo anotamos. Sí, esa zona está entrando mucha agua y la verdad que no tiene salida todavía. Mi pregunta para el ingeniero Salomón, si tienen sus planes hacer asfalto en el barrio 31 de julio. Mientras no se haga la obra de desagüe, evidentemente es casi imposible hacer asfalto, porque el asfalto, a ver, el asfalto es el último de la infraestructura que se hace en función de las obras que hay que enterrar. Una de las obras más trascendentes para enterrar es el desagüe pluvial. Cuando uno hace asfalto, tiene que ser desagüe pluvial simultáneamente. En general hay obras donde no se requiere un conducto tan importante como el que requiere hoy la 31, y la verdad que si no se hace la... en algunos casos se hace asfalto y obra de desagüe simultáneamente. En el caso este, como la obra de desagüe pluviales es más importante, más cara que el asfalto, evidentemente primero hay que hacer la obra de desagüe pluviales. Por supuesto que después hay obras de cloaca, hay obras, ¿no es cierto? Antes el asfalto, hay obras de agua, corriente, de gas. El de gas, bueno, es una obra que tranquilamente se puede hacer hasta con el asfalto hecho, ¿no es cierto? Fundamentalmente las cloacas son las más difíciles y son las que también hace falta preverlo, contemplarlo ante el asfalto. No quiero decir sembrar, ¿no es cierto?, una expectativa sobre la construcción de pavimento, porque la verdad que en esa zona, si no se hace el desagüe pluvial, no se puede hacer asfalto. Hay muchísimos bueno, mensajes, ¿no? A ver, lo vamos leyendo de uno. José Luis, si sos intendente, ¿los tubos de la calle se los vas a cobrar a los del campo, como hizo el intendente Gorosito? Pregunta. ¿Los tubos de qué calle? De la calle en general. ¿Se los vas a cobrar a los del campo? No, a ver, si cuando uno hace un ingreso a un campo, evidentemente siempre el ingreso al campo de una propiedad lo paga el propio el propietario. Toda la vida fue así, o sea, no es que Gorosito, Salomón o Lencio, quien sea. Ahora, si mañana nosotros tenemos un canal que nos favorece desde el punto de vista, el punto de vista del desagüe. Vos le estás complicando la vida al vecino, evidentemente eso lo paga el municipio. Si vos le estás, es como cuando uno hace una ruta. ¿Vialidad qué hace? Cuando Vialidad Nacional, Vialidad Provincia, el municipio generó, cambió la situación normal del lugar, evidentemente, y tiene que generar una alcantarilla, la construcción la hace la provincia, o la hace la nación, o quien sea. Si vos mañana vas a ingresar a tu campo, y tenés que entrar a tu campo, y querés generar una nueva entrada, y el canal ya existe, sos vos que tenés que hacerte el acceso. Eso fue así, ¿no? O sea, si la situación no cambia, es el vecino que la hace. Si la situación vos se la estás cambiando, sos vos que lo tenés que hacer. José Luis, ¿qué ideas tenés para Polvareda? Se escriben desde el 203. ¿De Polvareda en qué sentido? ¿Qué ideas tenés? No, para bueno, esto lo hablamos en la campaña y lo hicimos en alguna reunión que tuvimos con los vecinos de Polvareda. Ellos están muy preocupados por el tema gas. A mí me preocupa el tema gas, aparentemente estaría resolviéndose para fin de año. Tal vez la gestión actual lo estaría resolviendo, o por lo menos le estaría llegando la obra antes de fin de año. Eso es lo que está, por lo menos el comentario que está dando vuelta. Ya estaría licitada la obra, se estaría concretando la obra de gas a Polvareda del carril. Una obra para ellos prioritaria. Para mí el problema de Polvareda, además del gas, es el tema de la vida de Polvareda. O sea, eso lo vinimos diciendo de los que le han interior, tanto Polvareda, Toledo como del carril fundamentalmente, y Cazón. Lo único que Cazón tiene sea un foco, ¿no es cierto?, hacia dónde se puede orientar la cosa. Me parece que fundamentalmente en esas tres localidades hay que juntarse con la comunidad, charlar con ellos y ver qué tipo de emprendimiento, qué tipo de servicio, ¿no es cierto?, ellos son, resulta prioritario. Yo no prometí ninguna obra en Polvareda. Lo que yo dije, las obras que van a querer ustedes, porque por ejemplo a ellos no les interesa pavimento, les interesa otro tipo de servicio. Bueno, Macanudo, las obras que a ellos les interesan, nosotros vamos a estar acompañando. Pero fundamentalmente me interesa ver cómo podemos garantizarle a esa localidad del interior vida, vida. Porque el gas resuelve un poco la calidad de servicio de los que hoy viven ahí. Y por ahí también puede provocar seguramente que mañana podamos tener, a través de un área de la producción, como uno imagina que podemos llegar a tener, provocando, ¿no es cierto?, de alguna manera microemprendimiento, provocando, ¿no es cierto?, generando, ¿no es cierto?, algún emprendimiento, ¿no es cierto?, de tipo rural en la localidad, o de alguna, de buscar, ¿no es cierto?, alguna condición que favorezca algún desarrollo industrial en esa zona. Bueno, el gas evidentemente ayuda para eso, o sea, no cabe la menor duda, que además de ser calidad para calefaccionarse, lo cual no es fácil, vuelvo a repetir, porque puede ser toda la instalación interna, hay un costo importante de cada vecino que lo va a tener que afrontar. Pero me parece que esa localidad es lo que está faltando, y el mayor desafío que tenemos nosotros es trabajar mancomunadamente con ellos para tratar de conseguir la mayor cantidad de fuentes laborales posible. Y en eso hay que tratar de descubrirla, porque la verdad que cuando fuimos a esa localidad, una de las cosas que veíamos, que no hay, por ejemplo, sería muy bueno trabajar con las escuelas de oficio, tratar de, ¿no es cierto?, de alguna manera de llevar o de tratar de propiciar a través de un sistema cerrado de capacitación sobre algunos oficios vinculados con la plomería, con el gas, con la iluminación o instalación eléctrica. Hay un montón de cuestiones con la parte mecánica. Hay un solo taller mecánico, cierra ese taller mecánico y Polvareda no tiene más taller mecánico. Hay un montón de cuestiones que hacen, ¿no es cierto?, que a nosotros nos preocupe mucho cómo continúa la vida en esa localidad, una vez, ¿no es cierto?, que bueno, que los mayores de alguna manera tienen resuelta su vida, los que vienen evidentemente no tienen capacidad de trabajo, no tienen otra alternativa más que venirse a Salay. Yo no quiero que se vengan a Salay, yo quiero que tengan vida y que tengan vida propia, para lo cual hay que tratar de descubrir, ¿no es cierto?, cuál es el desarrollo que podemos lograr para ellos. Necesitan una antena también de telecomunicaciones, una antena de telecomunicaciones. Ellos también tienen sistema telefónica que no está funcionando del todo como ellos quieren, y tal vez en eso nos podemos sentar a charlar, por supuesto. Ahí puede haber algún acompañamiento municipal tratando de mejorar el sistema de comunicación, sí. Otro mensaje dice: revisen el camino de la vía desde Saladillo Norte en adelante hacia Reynoso. El canal está cerrado y va un canal a la par, el cual puede llegar a sacar agua. Escriben del 541. Jorge Tenaglia dice: grande José Luis, sos el intendente que necesitamos para 2015. Y a no dudar lo que vas a hacer el intendente, dice Jorge. No vale la opinión de Jorge. No tiene cara. No vale la opinión de Jorge, ¿no? Aclaro que es candidato nuestro. Claro. Si llega así otra cosa. Por eso digo, no vale la opinión de Jorge. No. Inválido. Ni de Jorge Tinaldo ni de mi hermano, ninguno. ¿Te ves ganador? Tal vez sí, desde el punto de vista de la expectativa política, de expectativa numérica, o sea, pero no lo tomo como una cuestión. No, a ver, me encantaría, me parece que si uno compite porque quiere ganar, por supuesto. Pero bueno, hay que pasarla. Yo soy muy realista en eso, o sea, hay que pasar la elección. No minimizo al adversario para nada, ni a González, ni a Lenzi, no lo minimizo para nada, todo lo contrario. Por el contrario, creo que la elección que viene es una elección difícil, como no tan difícil como esta de punto de vista electoral. Esta para mí era trascendente, por eso que la verdad que no sé que fue lo más trascendente que me pudo haber pasado desde el punto de vista electoral, pero creo que la elección que viene hay que ganarla. Hay que competir en el terreno que lo hicimos, y hay que tratar de superar, ¿no es cierto?, el desafío. Bueno. Después te diría el 26 y me veo ganador. No, bueno, es más fácil el 26. Pero no, por supuesto. Tenemos mucha fe. Respondemos esta después, te voy a pedir 2 minutos que hacemos el servicio de noticias y vamos a seguir charlando porque yo le quiero preguntar. Sí, ya están unidos, si se unificó todo como se dijo antes de la campaña, y también quiero consultarle respecto a algunas áreas que si se van a implementar cambios o no, o que tiene planificado, como por ejemplo uno de los fuertes cuando fue secretario de gobierno, que era el tema tránsito, el tema de infraestructura vial. Bueno, algunos de los temas que vamos a charlar. Antes del servicio de noticias. Un saludo, José Luis, de Susana. Dice, buenísima y muy clara la visión futura que tiene José Luis. A veces hay que saber perder para ganar, dice ella. Muy bien. Es cierto. Lo que yo vengo planteando es que la otra vez nos tocó perder con dignidad, porque la verdad que hicimos una competencia bárbara, y yo tenía claro que si nos tocaba ganar había que ser muy humilde. Entonces la verdad que hemos practicado ganar con humildad, y me parece que eso es lo que no de alguna manera intentamos practicar en este resultado electoral. Servicio de noticias, muy breve, y enseguida regresamos. Somos la radio de este invierno 2015. 90.7 FM 90. Estamos las 24 horas con vos. Acá la pasamos bien. En FM 90, síntesis informativa de Radio Saladillo. La estación de la noticia. 8 grados la temperatura en el aire, 8 la sensación térmica, viento norte a 14 kilómetros, humedad 81%, presión 1025.3 hectopascales, visibilidad horizontal 16 kilómetros. Compartimos ahora información de último momento. Para el fiscal, la denuncia de Solá sobre el robo de votos es ciencia ficción. Jorge Di Lelio dijo que para ello debería existir una hipnosis colectiva entre autoridades de mesa y fiscales de los partidos en varias de las provincias en varias mesas de la provincia de Buenos Aires, lo que parece improbable. Tomada aseguró que la nueva baja de desempleo no es casualidad. El ministro de Trabajo destacó la nueva baja de desempleo, que cayó al 6.6% en el segundo trimestre en comparación con 2014. Tira por tierra el cataclismo que los analistas de la oposición quieren pintar, subrayó. Reanudan la búsqueda del joven que cayó en el riachuelo junto a su padre. Matías Bruera junto con su padre Juan Ramón cayeron a aguas del riachuelo el pasado 9 de agosto mientras cruzaban con su auto por Puente Bosch, que une Barracas con Avellaneda en medio de un intenso temporal. Boca enfrenta esta noche a Guaraní Antonio Franco por la Copa Argentina. El puntero del campeonato de Primera División junto con San Lorenzo enfrentará hoy al equipo de Misiones, último en el torneo de la B Nacional, en un partido válido por octavos de final de la Copa Argentina. Compartimos ahora datos actualizados del tiempo. 8 grados la temperatura, 8 décimas la sensación térmica, 8 grados también. Viento norte a 14 kilómetros, humedad 81%, presión 1025.3 hectopascales, visibilidad horizontal 16 kilómetros. El pronóstico nos indica para lo que resta de esta jornada, cielo parcialmente nublado, nublado, baja probabilidad de lloviznas aisladas, mejorando luego, vientos moderados del sector sur rotando al este. Jueves, mañana parcialmente nublado e inestable, como les dije, no va a venir muchos días lindos, mínima 3, máxima 18. Para el viernes, parcialmente nublado, mínima 9, máxima 20. El sábado, inestable, probables precipitaciones, luego inestable, mínima 10, máxima 16 grados. La farmacia de turno para hoy en la ciudad y hasta las 8 de mañana es Fuigerat. FM 90. El poder de la información. Cestel es nuestra manera de comunicarnos. Internet y telefonía en un solo servicio. Para conectarte al mundo, Cestel es nuestra manera de comunicarnos. Cestel es nuestra manera de comunicarnos. Federación Patronal Seguros le ofrece por intermedio de Estudio Contable Refort asesoramiento en toda la línea de seguros, automotores, combinado familiar, granizo, incendio, vida, accidentes personales, transportes generales, seguro técnico, caución y ART. Consúltelos y compárelos. Agente oficial de Federación Patronal Seguros Rubén Refort. Ministro Sojo 3446. Telefax 454152. Email refort@copsal.com.ar. Transmite LRI 755 FM 90 Radio Saladillo en su frecuencia de 90.7 MHz, canal 214, frecuencia modulada bajo la titularidad de Ignacio Goni, con estudios centrales y administración ubicados en calle Mitre 3320 de la ciudad de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Espacio publicitario. En el Jardín Florido de Cazón, ahora disfruta la mejor parrilla, la vieja cuadra, tenedor libre, show, sentite como en casa. Sábados por la noche y domingos al mediodía te esperamos en la vieja cuadra. Reservas 452-194 o 02344-1540-6250. Tres Hermanos, distribuidora de pollos, milanesas, patitas, medallones. Cuidamos la mercadería en una planta de transportes con las habilitaciones que garantizan las condiciones de sanidad. Tres Hermanos, distribuidora de pollos. Teléfono 433-753 o celular 02345-1543-0482. Ruta 205, kilómetro 178-800. Mail pollostreshermanos@hotmail.com. Mario, llévate el casco. ¿El qué? ¡El casco! ¿El qué? ¡El casco! El casco salvará tu vida en cualquier momento, en cualquier lugar. Es un mensaje de la Municipalidad de Saladillo, Dirección de Tránsito y Secretaría de Gobierno. La Cooperativa Eléctrica de Saladillo brinda servicios de sepelios y nichos. Usted y su grupo familiar puede adherirse a las prestaciones con una cuota mínima mensual. Los servicios sociales de CESPAS están al alcance de todos. Consulte para estar adherido. CESPAS, tranquilidad en un momento de dolor. 12 de octubre y Álvarez de Toledo. Teléfono 43-2000, Saladillo. Las cremas heladas más ricas, los postres más sabrosos. Hacé tu pedido al 431-501 o visitanos Avenida Moreno 2868. Moreno, el placer de lo artesanal. Vea y venga a disfrutar nuestros precios. Aprovecha esta super oferta. Aprovecha de lunes a jueves de agosto 20% de ahorro en el acto en frutas frescas, pollos especiales, presas de pollo y milanesas de novillito. Y si pagás con tarjetas en COSUD, 30% de ahorro en el acto. Llévate todo lo que querés al mejor precio en Vea. Estás ahorrando bien. 3 al 31 de agosto para las sucursales Vea de Cava y las provincias de Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Chubut, Santa Fe y Buenos Aires, excepto San Miguel. Máximo 3 kilos y unidades por compra y hasta agotar stock de productos mencionados. Consultar alcances de descuento en los locales. El Solar, pileta climatizada, clases de aquagym y natación para grandes y chicos, cancha de fútbol 5, salón multiusos, porque la natación es uno de los deportes más completos. El Solar, San Martín y Joaquín B. González, teléfono 434-084. Daniel Palacios, asesor de seguros, le ofrece coberturas diseñadas especialmente para brindar la tranquilidad y el respaldo que usted necesita en seguros de automotores, hogar, comercio, accidentes personales, granizo, ART. Daniel Palacios, asesor de seguros, lo espera en Julio Arroca 2735 o llámenos al Telefax 430312 o al celular 02345 15 68 57 66 y vamos a asesorarlo. La oportunidad es hoy, y sabemos que antes que un yo, hay un nosotros. Para mejorar las cosas, actuamos entre todos. Somos incondicionales, como vos. Universidad Siglo XXI. Somos como vos. Administración, contador, procurador, escribanía y más de 25 carreras universitarias. Más info en www.21.edu.ar. Inscripciones abiertas. Comenzá ahora. Fuimos capaces de interpretar sus necesidades. Hace años, en silencio, elegimos y ofrecemos la mejor calidad en ropa de vestir, informal, casual o de trabajo a su disposición. Tocas es el Saladillo de todas sus Niños, jóvenes y adultos tienen en Posada Moré la síntesis de la moda. Casa Pesci, el ropero gigante de Saladillo. El ropero gigante de Saladillo. Me quedé pensando, ¿solo churros en M&N Tentaciones? No, Ana, además de los churros, churros rellenos y rellenos bañados en chocolate, tenés sándwich de miga de vitel toné, bondiuerdo asada con mostaza y la ahumada, 13 de mousse de leche, chocolate blanco, negro y de maracuyá. ¿Todo en 12 de octubre entre Toledo y San Martín? Sí, con delicioso café italiano Segafredo y test Inti Zen, de martes a domingo, de 8 a 12 y de 16 a 20. Viejo Borbón, la casa de las mejores bebidas. Excelencia en vinos, líquidos, tragos, aperitivos. Dejes de consultarnos, boliciones, fiambres, redes, vaquilería. Servicio de barra con los mejores tragos. Viejo Borbón, San Martín 3429. Teléfono 433-371. El lugar que distingue su paladar. Ante una emergencia es mejor estar tranquilo. UDEM, Unidad de Emergencias Médicas. Asociate llamando al 433-030 o acércate al EM 3243. UDEM, Emergencias, teléfono 430-430. Fin de espacio publicitario. El invierno suena a la par de estas canciones. FM90Saladillo.com.ar. Aquí la música suena mejor. Sin documentos, el tema de Julieta Venegas a las 10 y cuarto de la mañana, junto con celebraciones para que el día de tus 15 años, tu boda, tu aniversario se conviertan en un día realmente inolvidable.